No, hijo. Su hijo, perdón. Sí. Y para, bueno, para charlar un poquito de lo que fue hoy la marcha, ¿no? De este pedido y de, bueno, de que no quede en la impunidad, ¿no? En la impunidad, tal cual, sí. Por eso hicimos una marcha pacífica, para que no quede impune, que se haga justicia por Mariano, mi hijo. Y bueno, porque estamos rotos, dolidos, estamos tratando de estar en pie para que no quede así, que se haga justicia. Por eso realizamos la marcha, para pedir justicia, porque de la manera que este hombre le arrebató la vida a mi hijo, no tiene perdón. Es algo, no tiene palabra decir cómo lo asesinó a mi hijo. Y no tenía ningún derecho, ningún motivo, nada de haberle quitado la vida de esa manera a mi hijo. Celeste, hace poco tiempo que estaban viviendo ustedes en San Javier, ¿no? Ya iba a ser un año que íbamos a estar ahí por tema de trabajo, para darnos un buen hogar, un buen plato de comida para que tenga nuestro hijo, porque era una persona orgullosa de pedir ayuda y no vinimos. Vendimos nuestra tele y nuestra cama y nos vinimos a alquilar. Nos alquilamos una pieza y empezamos a trabajar, empezamos desde cero. Empezamos con un colchón en el piso de nuevo para salir adelante, para que tengamos una mejor vida para nuestro hijo. Lo que me hicieron a mi marido no tiene perdón de Dios, ni de Dios. Me lo dejaron. Disculpame, pero... No, tranquila. Esto es muy duro para mí, como para Brenda, como para todos los conocidos de mi pareja. Sí, todo. Como dijiste hoy vos, nosotros hicimos una marcha pacíficamente, te repito, pacíficamente, pidiendo justicia por mi marido. Porque él no entró a robar como dicen, como lo quieren ensuciar, porque él no fue así. Trabajaba hasta los domingos, si era posible. ¿Trabajaba en la cosecha? En la cosecha, sí. Hacía, iba de escolá, iba a Mascarrillá. Era cargador, le encantaba cargar camión. Porque trabajaba, decía, uy, ganamos tanta plata. Guarda, vamos a comprar algo, ¿sí? Vendimos nuestra tele allá en Ascasubi para venirnos acá. Cuando nos vinimos, no teníamos nada, solamente... las maletas, las tres maletas, una de mi nene, una de Mariano y una mía. Y un colchón de una plaza. Mi marido dormía en el piso, por 2 semanas durmió. Para que estemos bien, para que no nos falte un plato de comida. Y ahora me lo arrebataron. Pero tan feo que yo quiero justicia porque quiero creer que también hay una justicia, porque siempre cada cosa que pasa en San Javier queda en la nada, queda como si nada. Anteriormente ya vio un accidente ahí que apuñalaron a un chico. Este chico era de Jujuy. ¿Qué pasa? La policía tampoco hace nada, no investiga, no... La patrulla, ¿sabes para qué lo ocupan? Para andar a un lado, a ir a comprar ropita, para ir a comprar la comida para que coman. Claro, ellos están gordos, la gente caga de hambre trabajando, porque eso es lo que hacen. La gente es la que viene de todos lados, santiagueño, jujeño, mira, paraguayo, todos lados a trabajar, para salir adelante, porque tienen una familia. Hay mucha gente en San Javier que vive... muy amontonado. Tienen que ver los alquileres que hay. No puede costar 35, 15 mil, 20 mil cuando no tienen calefacción, tienen piso duro. No, eso. Condiciones muy difíciles. Que ni un animal puede estar así, ¿entendés? A lo que yo me voy es que no vinimos por necesidad, no nos vinimos para robar o para que lo que están diciendo mi marido, Es mentira. Mi marido entró sin culpa a ese lugar. Compró un doctor Lemo, fue a comprar y entró sin culpa. Y salió destrozado ahí. Totalmente cortado, brazo, todo. No. Esta persona es dueña de una carnicería. Sí. ¿Y qué creen que pasó? ¿Cómo este hombre pudo reaccionar de esta manera? Mirá, lo que yo estuve hablando con unos chicos en San Javier, el hombre este había tenido un problema un día antes con otro pibe, que problemas no sé qué por un terreno o perros, porque él tiene perros de caza, porque se dedica a cazar, es una persona que caza. Tiene una foto en su Facebook con un animal, un chancho salvaje, un jabalí, y él está posando para la foto sonriendo que cazó ese animal. Y tuvo un problema con este chico, y no sé qué pasó. Y supuestamente fue, y como dicen ellos, los bardeó. Y mi hijo estaba ahí en ese grupo. Pero mi hijo, todos dicen, Mariano solamente lo miró, porque él no lo conocía, nunca tuvo problema con él, pero él vio que estaba con ese grupo. Y yo creo que cuando Mariano entró, o sea, tranquilo a comprar, yo creo que este tipo lo reconoció y le dijo algo. Y lo que yo reconozco es que me dijo, sí, él no se queda callado si vos le decís algo y si le decís de mala manera, él salía a defenderse, te contestaba. Yo creo que este tipo le dijo algo respecto de qué pasó ese día, porque el día anterior este tipo lo corrió con la cuchilla ya a este chico. Y este chico me dijo, yo sé que ese tipo está acostumbrado al cuchillo, es carnicero y siempre anda con un cuchillo en la espalda, por eso yo salí corriendo, dijo, porque yo sé que cómo es él. Y yo creo que al entrar mi hijo al negocio, el tipo le habrá dicho algo y mi hijo no se quedó callado y le habrá dicho, no sé, a mí no me vengas a meter, no me bardees. Y de ahí se generó el problema, porque mi hijo entró limpio, no tenía nada, lo único que tenía la plata en la mano que entró a comprar. Y lo único que él hacía, como decían los amigos, defenderse. Y los amigos estaban a un costado y escucharon un portazo. Y cuando escucharon el portazo, fueron rápidamente y lo único que vieron que Mariano venía reculando para atrás, tapándose, intentando defenderse. Y el tipo este, varios metros de su negocio afuera, lo seguía atacando. Y el amigo que estaba con mi hijo Mariano le dijo, soltalo, hijo de, soltalo. Y este tipo... el amigo quería ayudarlo a mi hijo y este tipo intentó atacarlo al amigo y él le dice, pará, no tengo nada, estoy limpio, déjame auxiliar a Mariano, soltalo. Y el tipo este lo miró, o sea, lo intentó atacar y cuando le dijo que no tengo nada, pasó por el lado de ellos con el cuchillo y de la puerta del negocio, porque tiene, yo vi cómo el negocio tiene una puerta de vidrio, de esa puerta, me decía este chico, que ellos, él y la mujer, se quedaron mirando como mi hijo estaba agonizando y tirado en el suelo. Ya estaba prácticamente agonizando en ese momento, porque ellos dicen, fue segundos lo que pasó. No nos dio tiempo nada, ni a sacar a Mariano nada, porque este tipo era tanta la cizaña que tenía, que era solamente él tiraba como... estaba matando a un animal. Era una cosa una tras otra, una tras otra. Y él pasó por al lado de ellos con la cuchilla si nada, y de la puerta, él y la mujer si miraba cómo este chico pedía ayuda, que llamen a una ambulancia, y ellos dos mirando de la puerta de su negocio cómo mi hijo estaba agonizando en esos momentos. Y bueno, yo estaba en mi domicilio, estaba con mi nene estaba durmiendo y yo estaba tomando unos mates, estaba haciendo cosa en mi casa y escucho señora y se me parecía raro y salí para afuera y me dice, señora, su marido está en un charco de sangre, me dice. Lo que hago yo es salir corriendo dejando la puerta abierta, me voy corriendo hacia él, a donde está, y me dice, vi la policía, corrí. Mi marido estaba tirado ahí. El perico, el que amigo, lo tenía en los brazos. Pedí ayuda. Llegué yo, la policía miraba así, como así. Pedí, yo grité, zapatí, hice todo. Dije que llamen a una ambulancia, que se apuren, que por qué tardan tanto, si está Dos cuadras, nada más, dos cuadras. ¿Qué tanto están haciendo la policía? La ambulancia, la policía ahí custodiando a otra persona. Cuando la tendría que haber metido preso en primer momento. La persona ahí. Ahora está detenida, ayer se le formularon cargos. Ahora empieza una investigación, ustedes están siendo representadas, tienen un acompañamiento. Hoy sí, recién. Sí, está llevando el caso a la fiscal Mariana. Sí, Giamona. Sí, Mariana Giamona. Y y hoy se pusieron en contacto un estudio de abogado con nosotros y a partir de mañana ya nos empiezan a representar ellos. Brenda, y el apoyo de la comunidad, digamos, hoy en la movilización, hablábamos de los testigos, de cómo fueron los hechos, pero cómo rebota esto, ¿no? En San Una Javier. Comunidad muy chica. que vos recién relatabas, con situaciones complejas. Sí, ¿Cómo que ha sido? Manifestaron también su estaban muy enojados, porque si no puede haber pasado esto, y menos a Mariano que él no. Todos los que estamos acá, te puedo decir cualquiera, me lo decían a mí esta mañana, que Mariano lo único que hacía era trabajar y cuidar a su familia y a su hijo. No tenía necesidad de salir a robar porque él trabajaba. Y nadie lo podía creer lo que le había pasado, lo que le había hecho este hombre a Mariano. Estaban todos muy enojados y nos acompañaron esta mañana a la marcha. Y estaban, querían también lo mismo que nosotros, justicia. Quieren que sea justicia por lo que le hicieron a Mariano. Porque, nadie lo puede creer que le pasó eso a Mariano. Porque, Mariano no tenía problema con nadie. Con nadie tenía problema. Y te podemos ir, yo o todo lo que trabajamos con él, que todo te lo podemos decir, que Mariano no tenía problema con nadie acá. Bueno, Celeste, Brenda, queremos agradecerles por estos minutos, contarnos. Lo que fue esta mañana, lo que fue esta situación, lo que están viviendo. Sí, no, es eso. Y también quiero recalcar que todavía no encuentran con qué lo cortó el cuchillo carnicero, repito, cuchillo carnicero, porque las personas que lo vieron, que tenía un cuchillo grande, ¿dónde está el cuchillo? Queremos saber dónde todavía está el no cuchillo. No lo encuentran. Quiero saber dónde está el cuchillo. Quiero saber por qué, si tanto dice que fue defensa propia. Yo quiero saber por qué, dónde está, por qué lo esconden, por qué, de qué ese coso, si supuestamente fue eso. Yo quiero una explicación. Quiero justicia por mi marido, porque me lo arrebataron. Arrebataron al padre de mi hijo, que lo único que hacía era laburar como un negro. Me pagó un curso para que yo pueda aprender, para que yo pueda salir adelante, porque no le gustaba que yo vaya al campo, porque decía, el campo no es para vos, bótate con el nene, te vamos a poner un saloncito para que hagas tu alisado, tu planchado, tu nutrición, me compró el secador, me compró un celular, me compró una planchita, me compró los productos, me compró los insumos, para que yo pueda ejercer ese título que él me dio, porque me lo pagó para que yo pueda salir adelante. El día de mañana que tengamos un local, me dicen, guarda, vamos a salir adelante de esta y de mucha más, no te preocupes. Y él se ponía mal porque había que llovía feo. Y vivir en San Javier es horrible, horrible. Mercadería, pañales, todo lo que es para comer, todo es muy, muy caro. Quiero esto recalcar. Nosotros hoy hicimos una marcha pacífica. Así como mi marido estaba defenso, así como salió, nosotros salimos hoy con un cartel pidiendo justicia. Fuimos a la MUNI, fuimos a todo lado que tuvimos que ir, fuimos, pedimos todo, hicimos todo. Pero queremos justicia, eso es lo que queremos, que no se quede en la nada. Como pasó con otro muchacho que murió, perdió la vida también. Los testigos que había no estaban, se fueron. Pero en este caso hay testigos, hay mucha colaboración con la comunidad de San Javier que lo conocía, mi marido. Y esto se va a hacer justicia porque hay un Dios que lo ve y un Dios que lo sabe todo. Y que mi marido que hoy está en el cielo me está dando mucha fuerza para mi hijo. Me pongo firme y quiero que esto realmente llegue hasta donde tenga que llegar, si hay que ir a todos los medios, nosotras vamos ahí, vamos a estar de pie, vamos a estar con un cartel bien grande y bien orgullosa de decir que vamos a hacer justicia por nuestro, su hijo, mi marido, vamos, vamos a salir adelante. Mi hijo tiene 2 años y 5 meses, mañana es su cumpleaños, mañana es su cumpleaños. Y vamos a salir de esta por mi criatura y por sus hermanos que también dejó. Y bueno, Mariano tiene toda una familia que lo está apoyando. Quizás pensaban que no tenía familia, que nadie iba a reclamar por él, pero él tiene toda una familia que va a luchar hasta lo último para que se haga justicia y que no quede esto así. Porque él tiene una familia que lo respaldaba y lo acompañaba. Él decidió venirse para estos lados a trabajar y salir adelante con su familia. Bueno, queremos agradecerle mucho por estos minutos y estamos a disposición. Y bueno, ¿cómo continúa la investigación? Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, Adrián, nos vamos a compartir un corte. Vamos a un corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo.